Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, el programa dedicado a U2 en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Hoy nuestro programa número 18 de esta 13ª temporada, la temporada Experience. 21 de febrero, como decíamos, acercándonos ya a las fallas. Os recordamos que la semana que viene, día 28, no tenemos programa, pero no será por las fallas, será por motivos de programación de la emisora. Y nada, como siempre, pues contamos con la colaboración de Loga Terán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues aquí un poco atareado. Ahora os cuento por qué. Sí. Ahora lo contamos porque seguro que mucha gente que nos está escuchando está esperando noticias acerca de vuelos. Ahora lo comentaremos. Ya se ha dicho todo. Y también tenemos a Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues nada, como dice, liados aquí, los tres liados con volando voy y volando quiero. Preparando los deberes, ¿no? Los deberes, para el mes de noviembre. Eso es. Pero bueno, vamos, que ya pues todavía, la verdad es que queda mucho tiempo para el inicio de la, bueno, para el inicio de la gira no, porque queda bastante poco, que son 2 meses para el inicio de la gira en Tulsa. Y luego ya pues Europa, pues habrá que esperar hasta septiembre, octubre, noviembre. Y bueno, pues aunque quedan muchos meses, como decimos, para ese final o parte europea, pues ya la gente va programándose los viajes en la medida de lo posible. Y bueno, pues lo vamos a contar ya. Están ya para el mes de noviembre estaban pendientes los vuelos de Ryanair. Yo creo que es la noticia, ¿no? De hoy, para, de hoy, sobre todo para los valencianos, ¿no? Que estamos mirando a ver cuándo salen esos preciados billetes de baratos de Ryanair a Dublín y ha sido entrar por la puerta. ¿Has visto lo de Dublín? No, que ya está, no jodas. Claro, pues sí. Es que si quieres ir a ver conciertos y estas cosas, hay que estar atentos a las ofertas, a los precios de los vuelos, de hoteles, en fin. Yo creo que ya estáis habituados, ¿no?, a ese trasiego de reservas. Y bueno, pues aunque queda mucho tiempo, pues si consigues una oferta de un vuelo barato, siempre pues ayuda, ¿no?, a la economía del fan de U2. Os garantizamos que es barato, ¿eh? Dublín, Valencia. A claro, los que estemos aquí en Valencia, ¿eh? Pero bueno, exactamente, pero ya hay vuelos desde Madrid, desde Barcelona. No, hasta ahora no habían, porque Ryanair había programado hasta octubre, pero ya han salido los vuelos de noviembre, así que el que vaya a ir a Tierra Santa tiene la oportunidad. Pues eso, quien tenga la entrada, que lo quiera comprar, pues adelante, porque normalmente los vuelos no suelen bajar, rara vez han bajado de precio, además ahora está un precio bastante razonable, siempre suelen subir, alzar más al alza, cotizar más al alza y buen precio, tío. Muy bien. Por menos de lo que vale un billete de tren. Lo tienes. Pues nada, vamos ya a hablar de las noticias. Esta semana no han habido demasiadas. El grupo pues está entre descansando y ya preparando los ensayos para el inicio de la gira en Norteamérica. Y bueno, pues vamos a hablar de lo poco que ha dado esta semana. Aunque luego tendremos la sección de la agenda. Recuperamos YouTube and the Others y YouTube Village. Este es el menú de hoy aquí en Vértigo Radio. Bueno, pues como decimos, pues ahí el que tenga oportunidad de viajar y tenga entrada sobre todo de Dublín, que me consta que bastantes españoles van a estar en Dublín en alguno de esos cuatro shows que se celebrarán en el 3 Arena, pues ya tienen por ahí ofertas de vuelos que hasta ahora no habían, pues es el momento, ¿no? Ahora de mirando, aunque queda mucho tiempo, luego no sabes lo que va a pasar, porque bueno, planificar algo con tanta antelación tiene pues puede ser una ventaja, ¿no?, que puedas encontrar una oferta de vuelo, pero claro, luego ya que llegue pueden pasar mil cosas, pero es el riesgo, ¿no?, que hay que asumir para ver a U2, aparte del lo fastidiado que fue el conseguir una entrada para Dublín. Aunque es verdad que para los shows de Dublín no hubo demasiado problema. Ha sido más fácil, yo creo que fue más fácil para Dublín que para los shows de España. Así también es. Ha habido cuatro shows, es diferente. Mucha gente ya había gastado códigos, mucha gente no se esperaba los cuatro shows, o dos shows y no se esperaba los del fin de semana. Entonces yo pienso que la gente que tenía códigos ya los había gastado. Pero es verdad que tanto en Innocence como en Experience se podían conseguir entradas para Dublín. No fue como aquí con Innocence, que ya no habían prácticamente. Con Experience en todos los sitios has podido comprar, pero en Innocence, en Dublín, la verdad es que no hubo problemas. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que va a haber mucha gente, muchos españoles en esos conciertos de U2 en Dublín. Y bueno, viendo un poco el calendario, siempre intentamos hacer coincidir alguna canción con el calendario en el que estamos, ¿no? De algún aniversario de cuando se interpretó o una efeméride. En esta ocasión, el día 22 de febrero del 2001, U2 ganaba 3 Grammys en Los Ángeles, en la gala de los Grammy, con la canción Beautiful Day. Por aquel entonces solamente se había publicado en el año 2000 el single. El álbum todavía no recibió ninguna nominación, la recibió el año siguiente, que también se llevó otros cuantos Grammy. Pero aquí solamente participó con el single y se llevó nada más y nada menos que tres premios. Una canción que, bueno, pues ha pasado a la historia, ¿no? Entre una de las mejores, sin duda, de la discografía de U2, y una, pues, de las prácticamente fijas, ¿no? En todos los últimos. Una canción alegre que en todos los conciertos suele estar en el setlist, una canción que gusta mucho a la gente, que levanta a la gente, con una intro despacito, ¿no? Como todos conocemos, y que luego engancha muchísimo. 17 años ya, ¿eh? Sí, sí, pasa el tiempo. Mañana, hace 17 años. De los Grammys, sí. Pues nada, vamos a recordar esta canción, escuchando pues la última vez que la han interpretado en directo, que fue en los estudios de Londres, de los Abbey Road, para la BBC, el concierto para la BBC que espero que ya hayáis disfrutado y que lo tengáis en casa para verlo cuando queráis, está en YouTube. Vamos a escuchar la primera canción que sonaba en la BBC, que bueno, tiene la intro de que van pasando por el paso de peatones de los Beatles. Y luego Bono entra por dentro de los estudios. Muy buena puesta en escena. Muy chulo, muy chulo. Vamos a disfrutar, no lo podemos ver, pero nos imaginamos, pero lo vamos a escuchar aquí en Vértigo Radio. Day, beautiful day. Hey. Day. Bloom shoots up through the stony ground, but there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you found the bliss. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. The sky falls, it feels like beautiful day. Yeah, yeah, yeah. Oh, you're on the road, but you got no destination. You're in the this town, even if that doesn't ring true. You've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. Don't let it get away. Beautiful day. Yeah, yeah, yeah. See the tuna fleets clearing the sea. I see the bedwind fire. Bueno, y teníamos esa preciosa versión que abría el show de la BBC. Y bueno, destacar sobre todo en esta canción, y lo hacen siempre con muchos temas de U2, cómo va evolucionando la canción con el tiempo, ¿no? Cómo meten partes. Aquí en este caso era de cajón porque estaban con una orquesta, pero es una versión muy parecida a la que han interpretado en la gira de Joshua Tree, ¿no? Con una parte ahí un poco de baile, de música de baile, de dance, ¿no? Aquí no se nota tanto, pero sí que van dándole pinceladas, ¿no? Un toque dance, sí. Un toque disco, un toque ahí bailable, ¿no? Para que la gente baile un poquito disco. Y además es una canción que se da a ello. Es una canción que cualquier mezcla que le haga siempre la coge bien, se amolda bien a la canción y... Una canción muy abierta a snippets. En este caso pues es el de Starman de Bowie. Y bueno, la verdad es que un tema de referencia dentro de la discografía de U2. Y luego ya pues volviendo a la actualidad, esta semana hemos podido ver a Bono en Dublín, en el Hotel Clarence, que bueno, dices, jolín, qué complicado es ir a Dublín, ir al Hotel Clarence y encontrarte con Bono. Nunca piensas realmente que pueda darse esa casualidad. Pero bueno, pasa, el hotel es propiedad de Bono y The Edge y obviamente no van todos los días ni se pasan horas y horas, aunque algunas noches sí que lo harán. Pero bueno, este fin de semana estuvo Bono acompañado de Gaggy. ¡Qué madre mía! En el Octagon, ahí tomándose sus cervezas, sus whiskies y bueno, pues es tener la suerte, ¿no? De irte de viaje a Dublín y... irte al Octagon y a veces... Y coincidir. Que estuvimos ahí en el Incense, Leo. No, claro, es un sitio de... Pero era que siempre vamos ahí, siempre hacemos una cervecita, un cóctel o algo. Claro. ¿No? Lo que pasa es que es más difícil verlos en temporada de conciertos. Claro. Porque es más, saben que mucha gente va para allí, es más complicado, pero bueno, nunca es imposible. Exactamente, esto es suerte pura y dura. Y bueno, pues hay alguna foto por ahí por las redes sociales de que los vieron ahí en el Hotel Clarence. Luego pues hemos visto también a The Edge en Los Ángeles en la galería que coordina su mujer Morley. Recordemos que hace poco hicieron una exposición de fotografías de Joshua Tree realizadas por The Edge. Y luego como novedad, si recordáis, hace unas semanas comentamos que U2 había grabado un vídeo de American Soul en el junto a la Estatua de la Libertad, que en teoría podría ser la canción que fuera a sonar en los Grammy. Ahora finalmente hemos descubierto que para qué se grabó esa canción o uno de los destinos, ¿no?, donde iba a parar la grabación de American Soul, también en el mismo escenario donde interpretaron el single del nuevo disco para los Grammy, y es para un anuncio de la NCAA, que es la liga universitaria, ¿no?, de baloncesto de los Estados Unidos, y que bueno, pues han utilizado imágenes de esa grabación con imágenes de los partidos de básquet para hacer promoción, porque comienza el 13 de marzo esta serie de partidos de la liga universitaria de baloncesto norteamericana. Y luego ya pues nada, comentaros que hace también, se cumplen próximamente, realmente creo que es a final de este mes, el día 27-28, el aniversario del lanzamiento del No Line on the Horizon, que bueno, no es el favorito para muchos fans, hay gente que también lo valora bastante, que es un disco muy, muy, ¿cómo lo calificarías tú, Leo? Disco extraño, el disco de experiencias, ¿no?, diría yo, pero no las experiencias de la vida que ha hecho Bono en el último disco, sino un disco de experiencias musicales, de sonidos, ¿no?, de la calle, el sonido de la calle, de la naturaleza, de la gente, ¿no?, todo lo que intentaron sacar, ¿no?, en ese disco. Un viaje musical, ¿no?, que germinó en Marruecos, en Fez, y que bueno, pues de la mano de Daniel Anoa y Brian Eno pues salió en el año 2009 luego fue la gira 360, fue en febrero del 2009 Y luego la gira en junio. Sí, 2009, exacto. Sí, ya, estaba yo estudiando declinación, sí, que estaba haciendo. Yo es que las fechas las asocio con cosas puntuales de. El de Line es un álbum que tienes que escuchar de nuevo ya pasado el tiempo. Bueno, a ver si ahora, aprovechando que hoy aquí en Vertigo Radio lo recordamos, pues lo desempolváis de la estantería, el CD, el vinilo. Y bueno, la película de Anton Corbijn, que también está bastante bien, ¿no? Que son las canciones, el fondo musical para una película, ¿no? Del motorista, ¿no? Sí, el motorista. De un emigrante norteafricano, ¿no? Que baja desde París hasta Gibraltar prácticamente, ¿no? Para ir a Marruecos. Para volver a Marruecos y transcurre todo el viaje pues cruzando la península ibérica. Y con la música de fondo de U2. La verdad es que hay que volver a escucharlo. Yo lo escucho. Yo es un disco que de vez en cuando sí que me gusta. Como cualquier disco de U2, ¿no? No escucho los antiguos, pero de vez en cuando digo, bueno, voy a escuchar lo escuché hace poquito, hace 3 semanas, el Online. Y me sigue gustando mucho. Sobre todo la canción de No Line on the Horizon. La garra que tiene. Que pienso que le podrían sacar todavía un poquito más en directo a esa canción. Se queda Brief, siempre un poquito coja. Otro temazo. Sí que es verdad que en directo no terminó de cuajar y bueno, acabó relegado, ¿no? La gira, realmente el 360 era la gira del No Line, pero al final nada tuvo que ver con el disco, ¿no? Pocas canciones. Una canción, dos canciones como mucho y... Permanecieron. Aunque bueno, tuvieron ahí narices de empezar con Brief en Barcelona, el primer show. En fin... Hemos elegido Magnificent, que yo creo que debería haber sido el primer single del disco. Get on Your Boots fue un error. Yo creo que fue un fracaso comercial. Yo creo que Magnificent hubiera encajado mucho mejor, ¿no? Entonces, sí, lo que dicen que mal empieza, bien acaba, yo creo que no. No se dio aquí. No, aquí empezó mal y el disco acabó mal. En fin, vamos a disfrutar de Magnificent y yo creo que deberíamos de darle otra oportunidad, rescatar el disco, el vinilo de la estantería y escuchar de nuevo a U2. Bueno, pues entramos en la agenda empezando con mañana jueves con la banda Please, concierto en formato acústico a partir de las 8:30 de la tarde en el local Sisis 2 de Gaba, Barcelona. Gaba. En Gaba. Como te digan, Miki. jueves 22 de febrero. Mañana. También mañana jueves, también tributo U2 con The Hype en la sala Hangar de Córdoba a partir de las 10:30 de la noche. Y aprovecho pues la ocasión a felicitar a Pedro, que es su cumple. De aquí, muchas felicidades, Pedro. Felicidades, Pedro. Y por último, finalizo la agenda con el sábado, día 24 de febrero, a cargo de la banda One, tributo U2, en el pub irlandés Daisy Royalist de Ciudad Real, a partir de las 11 de la noche. Y tal como ha comentado Javier en la entrada del programa, recordados que el próximo miércoles, día 28 de febrero, no habrá programa por motivos de programación de Radio Manises, así que Vértigo Radio volverá en su horario habitual el día 7 de marzo. Perfecto, o sea, ahí tenemos un puente. Tenemos un puente. También informaros que el día 12 de mayo, 12 de mayo del 2018, es la fiesta de U2 Valencia y Vértigo Radio en Rock City con Spyplane, una de las dos fiestas anuales que hacemos del club y del programa aquí de Vértigo Radio. Y este año, pues el 12 de mayo, en Rock City con Spyplane, un concierto que irá enfocado pues al inicio de la gira Experience and Innocence Tour 2018. Recordemos que el día 2 de mayo empieza en el Tulsa, y el 12 de mayo los tendremos aquí a Spyplane haciendo este tributo. Bueno, me das pie también para deciros que Spyplane el próximo sábado, 2 de marzo, estará en la sala de Jerusalén aquí en Valencia también. Perfecto, pues vamos ya con Leo y con You Two and the Others. No van por ahí los tiros, pues no, casi. Hoy vamos a hablar de D Krups. Sí, el nombre me suena a máquina de café. Metalero. De pues es una banda alemana de música electrónica industrial. Son considerados pioneros en esta rama junto a Kraftwerk y Eisturzende Neubauten. Ese suena a ese grupo. Más conocida que sí. Bandas como Frontos 4-2, Sinister Beat fueron parte de. Se inspiraron, ¿no?, en estas bandas. Sin ellos, no. Estos grupos no. Como Frontos 4-2, sí, es así. Es así, y Carritos y José Col también la conocerá, seguro. Ya lo creo. Bueno, aquí en Valencia, Frontos 4-2 tuvo su éxito y lo sigue teniendo. Pues se miraron estas bandas para que tengáis un ejemplo, ¿no? De una idea de quiénes son. Pues sus ideas musicales se abrieron paso en el sonido de un amplio espectro de música, que va también desde Depeche Mode hasta los innovadores y pioneros de Detroit, techno. Más de 30 años en la música y con muchos álbumes internacionalmente exitosos, D Krups han desarrollado un inconfundible sonido diseñado para quedarse. La banda se formó en el año 1980, publicando su primer álbum en 1981, con el álbum Stahlwerk King Symphony. Yo, el alemán y yo, de momento, no somos muy buenos amigos. Ay, tendríamos que llamar a Raúl Cuello. A Raúl. Un abrazo. Aquí sí que le hubiera echado ahí un capote bueno. Con el lanzamiento de sus dos siguientes álbumes, la banda creó un interés internacional, lo que hizo que los seguidores de esta banda aumentaran. Después de un receso de 3 años, el remake de una de sus canciones clásicas, Ware Arbeit, influiría en la historia de esta banda alemana. Cambiaron a un estilo vocal agresivo, inspirado en metal y riffs de guitarra en el álbum I. Y el single Metal Machine Music fue como una bofetada a los críticos conservadores y a los oyentes por igual. Gracias a la grabación de un mini LP, A Tribute to Metallica, en el año 1992, las puertas del mercado americano se les abrieron gracias al Lars Ulrich and Company. La banda ha ido cambiando de miembros desde sus inicios. Recordemos en el año 1980, pero su cantante Jürgen Engler y Ralf Dorper en el sintetizador siempre han permanecido en ella desde su formación inicial. El año 2005 marcó el 25 aniversario de Dee Krupps, lo cual fue motivo suficiente para que los dos miembros originales, Engler y Dwerper, demostraran al resto del mundo que Dee Krupps está lejos de estar muerto. El grupo reunido tocó en festivales de toda Europa y demostró que sus shows en vivo son tan enérgicos como siempre. La respuesta de la audiencia fue abrumadora y demostró que la banda no había perdido terreno durante su ausencia. En el año 2007 se lanzó el nuevo álbum de Dee Krupps, Too Much History. El álbum incluyó regrabaciones de los mejores éxitos de casi todos los álbumes que la banda había lanzado en el pasado. Desde ese mismo año, el 2007, han publicado tres álbumes más y a día de hoy todavía siguen en activo. Así que esta tarde escucharemos una atípica canción, porque para mí es atípica, la canción de Numb, pero de una manera un poquito llevada a su terreno, ¿no? Una manera metalera a tope, ¿no? O sea que ya va siendo hora de que pongamos también un poquito de caña en YouTube and the Others. Así que espero que guste esta canción de Numb, del álbum Zuropa. Un álbum poco versioneado, poco tocado por U2, pero que gracias a grupos como Dee Krupps, pues recordamos aquí. Y espero que os guste. I feel numb. Y llegamos a YouTube Village y conectamos con Pere Granell. Hola Pere, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Pere. Me encanta tu entrada, Pere. Nos gusta, ¿eh? Bien elegida. A mí me gusta que a pesar de la distancia me sienta estar ahí al lado vuestro, en la terreta. Muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿hoy a quién nos traes del staff o alguien relacionado con la banda? Pues bueno, vamos a seguir hablando un poco de Sons of Experience y vamos a hablar de uno de los productores. Hace poco hablamos de Ryan Tedder, pues hoy toca hablar de Andy Barlow. Un desconocido, ¿no?, para la gran mayoría de fans de U2. Un desconocido para la gran mayoría, pero bueno, ahora cuando sepamos un poquito de él, todo el proceso que tuvo de trabajo con la banda para este disco y cuáles son los 5 temas que él produjo, pues habrá muchos que le cogerán un poco más de cariño. A ver, cuéntanos. Pues bueno, Andy Barlow es un compositor, productor y músico británico. Es miembro fundador de la banda LAMB, L-A-M-B, junto a la cantante Lou Rhodes, y que es una banda pues que hace una mezcla de trip-hop con chill-out y mezclado con beats de drum and bass. Tienen 7 álbumes publicados entre los años 1996 y 2014. Aparte de trabajar con, bueno, de fundar la banda LAMB, en 1996 él ya había publicado un álbum en solitario bajo el nombre de Optimist, y en 2011 también bajo el nombre de Loop, L-O-W, también publicó otro álbum de música electrónica y demás. En cuanto al tema de producir, pues ha trabajado con artistas como Damien Rice, Elbow, Placebo. También produjo y escribió Dismantle and Rebuild de Ramona Flowers. Y produjo y mezcló el disco Mutineers de David Gray. Como siempre podemos ver, toda la gente que acaba trabajando con U2 tienen mucha relación con gente de también del entorno, ¿no? En este caso, pues con Damien Rice. Como bien sabemos, pues es un gran amigo, sobre todo de Bono y de la banda. Y aparte de todo esto, lo que ha de estos trabajos de producción y de su propia banda, pues bueno, en Sons of Experience ha producido 5 canciones, las cuales son Love is All We Have Left, que esta la produjo él completamente solo, Red Flag Day, The Little Things That Give You Away, Landlady, y la que escucharemos después, que es para mí la maravilla del disco, a pesar de que no, dijéramos que no está en el equipo titular, que es Book of Your Heart. Toda su carrera, para también así a nivel un poco técnico, toda su carrera ha estado trabajando con monitores de la marca Genelec. Tiene su propio estudio en su casa con estos monitores y también los usó con U2, tanto en la antigua Embajada de Canadá, en Dublín, como en hoteles y otro tipo de casas y mansiones donde estuvieron grabando Sons of Experience. Bueno, de hecho creo que también estuvo en Vancouver cuando estuvieron preparando el inicio de la gira Innocence, que tenían un estudio móvil al lado del escenario, que hacían el ensayo y por el día pues se metían ahí a hacer cosas. Eso es. Y después en el único estudio de música que se grabó también parte de Sons of Experience, que es en el de Rick Rubin en Malibu, pues curiosamente también disponían de monitores de esta marca que bueno, que suele usar él siempre para trabajar. Es un fan declarado de U2, ¿vale? De hecho se metió en el mundo de la música gracias a Acton Baby, es decir, que no eligió mal. Y respecto a su trabajo en Sons of Experience, pues podríamos definirlo un poco como la sombra de Bono, ya que estuvo con él durante toda la época de inactividad después del accidente en bicicleta. Estuvo en los ensayos de la gira y durante la gira de Sons of Innocence. Y bueno, pues para saber un poquito sobre el proceso, vamos a recordar una entrevista que hizo para la, bueno, que publicó la revista Billboard cuando salió el álbum. Y bueno, le preguntaban que cuál fue el plan inicial para el disco y cómo se desarrolló con el tiempo. Él comentaba que inicialmente trabajaba principalmente con Bono. El resto de la banda dijo: Bono, estás loco, ya estamos muy ocupados, tenemos un montón de cosas que hacer, estamos tratando de ensayar y tú tienes a este tipo con el que estás escribiendo y grabando. Esto es una locura. Creo, ¿vale? Es decir, que la banda, pues, como que veía una locura, que recién sacados Sons of Innocence, empezaban la gira, estaban con ensayos de la gira, empezaban en Vancouver, como tú bien has dicho, y Bono ya tenía a Andy Barlow a su lado para empezar a escribir las canciones que luego acabarían siendo Sons of Experience. Bueno, que acabarían siendo. Está el dato de que él comenta que tienen como unas 60 canciones en el tintero. Han publicado 13 más Book of Your Heart, así que han quedado unas cuantas por ahí, quién sabe dónde. Exactamente, bueno, hay que decir que bueno, que aunque el grupo se estaba quejando, en teoría tenían dos discos grabados, ¿no? Porque la idea de cuando anunciaron Sons of Innocence es que serían dos álbumes. Lo que pasa es que yo creo que Bono pues decidió que durante la gira pues no se iba a parar el proceso de grabación o porque siempre suelen ocurrir cosas durante una gira y quería tener a un técnico a su lado para grabar y ese fue el motivo, ¿no? De que estuviera Andy Barlow ahí pues prácticamente día sí día también con la banda. Eso es, el tal y como explica él, pues que él se ponía con Bono, lanzaban ideas, Bono se ponía a escribir, también nombra lo del famoso bongolés, es decir, que Bono simplemente pone palabras sin ningún sentido, incluso que se las inventa. Y entonces sí, él dice que al día siguiente, al escuchar la parte vocal que se les había ocurrido y se veían que había una buena narración y había algo que les excitara, entonces ya se lo llevaban a Diez y que a partir de ahí sería como jugar al tenis de mesa entre los dos, como Lennon y McCartney, intercambiando ideas entre ellos. Pero bueno, más o menos por lo que es siempre el proceso, ¿no? Y ya pues, como último detalle, antes de pasar a escuchar Book of Your Heart, pues le preguntaban que es uno de los varios productores que estuvieron trabajando en Sons of Experience, junto a Jack Knife-Lee, Ryan Tedder, Steve Lillywhite, Paul Edgeworth y Joey Long Thomas. Y decía que le preguntaban que cómo se encontró pues la experiencia de trabajar junto a algunos de los productores más exitosos del mundo. Entonces él dice que sus palabras son, tengo que decir, que fue bastante desconcertante, ya que nunca había hecho un álbum con varios productores. Durante 21 años he sido un artista que se apega mucho a las ideas y a las canciones y las trata como si fueran sus hijos. Entonces, cuando otros productores se involucraron y comenzaron a descuartizar a sus hijos, tuvo que aprender rápidamente a ser menos considerado sobre sus ideas. Lo bueno de esto es que todos estábamos lanzando ideas para la banda y de esa manera pudieron reconstruir cómo iba a fluir todo el disco. Y sí, bueno, pues esto es Andy Barlow. Exactamente, yo creo que ha dejado su sello. Seguro que hubiera estado más contento él personalmente si alguna de las mezclas que él hizo pues no la hubieran violado de alguna forma. Y bueno, pues creo que es un temazo, ¿no?, el que vamos a escuchar. Sí, y aparte que, bueno, tenemos que decir que la que está él solo, Love is All We Have Left, tenemos que reconocer que es una gran canción, por lo tanto que como único productor también ha demostrado que puede hacer un buen trabajo con la banda. Muy bien, Pérez, pues nada, Leo... Nada, pues despedidos de Pérez, nos vemos prontito. Eso, prontito nos veremos. Sí, no, y comentar eso, ¿no?, la de que cuando Bono no ha roto algo o alguna producción, o sea, siempre tiene que tener, ¿no?, por mucho que hagan, ellos siempre van a meter mano y van a tocar ahí algo, ¿no?, es normal. Sí, sí, sí. Es sí, que sí. Ellos, bueno, de hecho, pues si dicen que hay 60 canciones, imagínate. Pero 60 de esta, 60 del otro, 60 del Actum, 60 del... Eso, como siempre dice nuestro amigo de Udos Chile, Rodrigo, ¿dónde estarán todas esas canciones, ¿no? Que la saquen un día a la luz. Para las generaciones. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene y... Perdón, es verdad. A la próxima. Día 7 de marzo. Bueno, Pere, termina de presentar la canción. Nada, pues bueno, pues para mí esto ya es opinión, no es información, pues va el gran tema de Sons of Experience, Book of Your Heart. Rise, right at the start, you put this into words, how you think we should proceed, yeah. You wanted me alone with the pictures that you've seen of where you haven't been, where you wanna go. As the leaf and as the bird, not to sing or speak a word. We are not fictitious characters, we don't belong to this world. The book, the book of your heart. Book of your hearts, it's written on skin, to even be in the book of your hearts. That we'll stay through the long descriptive passages where we don't know what to say. The book, the book of